bonita y es tan dulce tu mirar. Eres tú la luz de la claridad. Brillas cuando pasas porque sabes caminar. Orgullosa estás de ti. Pero cuando amas algo sale mal. El amor te hace temblar. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar. Sé que tienes algo dentro de tu ser. Sé que eres mujer romántica. El amor te hace temblar. Siempre te enamoras en primer lugar y terminas por llorar.